Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Celebrity en la casa. Yeah, yeah. El cambio, mi sexo, check it out. Yeah. As the speed of my weekend, don't confuse me. Niemand wist en al leiding, die lüüt me. En al is dank, und so is alles deutlich. Als kind nog warten vor den Leuten. Sag mal, was geht ab, z'ist wieder friedlich. Drum nimm dein Alk oder die Tweet mit. Besser kiss Gas, bevor es vorbei is. Dann mal Bucks, ein Nuss ist noch verfließlich. La fiesta empieza, y vamos, lo pasamos. Brincando, bailando, rapeando, fumando, tomando, disfrutando. Gozando, cantando, así que nunca pare la fiesta. Por esto dame otra cerveza, para que siga y permanezca. Dale duro hasta que ya amanezca. Hasta mañana, faltan las lucas, pero no falta la energía. Como quiera se llega hoy, el sentimiento es la garabía. O no, mamá llamó, necesita que regreses, perdió llaves hace meses. Dale, pero que sea de una, si no sale el sol y se me esconde la luna. Está bien, es hora de salir, a ver si asoma el bus, vamos con los panas que quieran venir. Voy cuesta arriba, un tombo me controla, quiere arruinar el día. Prendo esta rol y la amenaza como un hito se descontrola. Este son de la bolita estorba, desaparece de la nada, festejar su caca de por vida. Good shit, esta es la rola. Good shit, contrólelo ahora. Good shit, enciéndale esta moda. Good shit, como locomotora. Yeah, yeah, yeah, ¿cómo está toda la gente? Una vez más acá, ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Nos encontramos esta vez con unos invitados y unos amigos muy especiales. Nos encontramos aquí con The Highest, ¿no? Urbanística, sí. Ya lo saben. Buenas tardes, personal. Sí, así que buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí con toda la gente del Valle de los Cuchillos, así que ya saben. Con nosotros en la casa. ¿Sabes? Así que tenemos ahora, y estábamos escuchando justamente una primicia, escuchen gente, una primicia del disco de Isaac. Así que van a tener un poco más de estas probaditas del próximo programa. Y bueno, estábamos escuchando también a Chelsea ahí en esta canción que se llama Fiesta. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Bueno, la forma en que se dio el tema fue muy como fluida. Yo solo un día caí a la Nina Shunku y ahí estaba el compa Isaac, con este compa también Samuel, que es de... Él ahora vive en Suiza, pero es de ecuatoriano. Y de una dijeron, ah, ya, ¿para qué te sumes? Entonces ya, pues, cuando las cosas son como que tienen que ser, y lo hicimos ese mismo día. Buena conecta, esperamos. Sí, sí, es un tema muy loco. Vamos a poder escuchar el disco, vamos a hablar del lanzamiento del disco de Isaac el próximo programa, así que estén atentos. Así que, bueno, escuchándose y mandándole un saludito a Isaac ANS, ya lo sabes. Estamos aquí en la Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, otra vez con lluvia, no puede ser. Pensé que ya iba a salir el solcito en estas épocas, pero no para de llover. Sí, justamente, ¿no? Y vamos a empezar un poco, ¿no?, a conversar con los invitados, con The Highest, con Chelsea, que nos encontramos aquí, que bueno, es importante vincular, y también al Pancho, ¿no?, porque nos contaba ahí un poco que han tenido un proceso, una historia ahí chévere, claro, enlazada hace años, ¿no? Y quiero decir que un saludo también para el Huerto, a Express, ¿no?, porque de ahí viene como toda esta conecta, ¿no? Un saludo ahí para DJ NO5, esa es, de ley. Pero saludos, bro. Cuéntenos un poquito, pues, ¿cómo fue sus inicios, pues, en esto del hip hop? Me comentaban un poco que se conocieron igual desde chiquitos, ahora incluso tienen el proyecto de la Siembra también, donde participa DJ NO5 también, ¿no? Mira, hace unos 12 años aproximadamente sacamos un disco con mi crew Urbanística, y yo rapeé como Antisocial en ese disco. Bueno, éramos panas justo con, mira, el sonidista, el Graf, es mi brother ahí, Pancho, hacíamos graffiti, gracias, Paco Pacho, locazo, Graf así en ese tiempo. Y bueno, en ese tiempo nos conocíamos con Chel, así un chance de la movida, del hip hop, del estudio bastante que nos topábamos. Eso le digo, yo sabía caer al barrio de ella, a veces al parque, así sabíamos estar topándonos así. Somos como panas de la vida más así. Ajá. De ahí hace unos poco, ¿cuánto será? Hace poco menos de un año, quizás nos volvimos a encontrar, y ahí ya nació la idea de fusionar fuerzas así, de hacer música juntos. Obvio, ¿qué sería el nexo? El Huerto Express, el proyecto Express, así. Sí, siempre haya sido como el punto de encuentro. Yo comencé, la primera vez que hice rapa de haber sido cuando tuve como 14, 15, estaba en un grupo que se llamaba Mautas, y éramos así un grupo de como 4 mujeres y un compa. Y bueno, este proyecto no duró mucho, pero ya quedó ahí como la semilla. Y de ahí me quedé bien como vinculada al Huerto, pero ya como que dejé de crear, porque no sé, creo que también todos tenemos etapas, y como que regresó la etapa para poder vincularme más. Siento que tengo mucho que decir, mucho que contribuir, como también que escuchar, pero ya llegó el punto de no estar como, escondida, ¿no? Sino ahora es el momento de tomar la tarima, de tomar el micrófono y de cantarle a los cielos lo que siento, pues. Sí, justamente, vamos a escuchar unos temitas igual de Chelsea, y un poquito también en vivo, ¿no? Vamos a tener unas canciones aquí en vivo para que toda la gente sienta el sabor, ¿no? Pero me gustaría conversar un poco, a mí me gusta hacer esta pregunta siempre a los invitados, y es importante también, es como esta cuestión que les motivó a vincularse al hip hop y no, digamos, a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué decidieron o qué fue lo que les impulsó a adoptar el hip hop como parte de su vida, ¿no? De su accionar diario, de su reflexión, como herramienta para desahogarse, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su historia? Ajá. Me parece que fue el tiempo también, en mi caso. Fue como... fue como una corriente que vino para mí. En el 2001 salieron algunos discos de rap quiteño, justo salieron un disco de, no sé, yo escuché la memoria de Kiruba, algunas notas de La Sansa, comencé a llegarme música de acá. Justo salió La Quito Mafia 2001, recuerdo que fui a esos lanzamientos. Y ya en el cole, puta, hacían freestyle. Todos hacían mucho freestyle y ya yo también me destrababa, me metí en eso. Y así comenzó todo. Claro, de ahí el graffiti, no sé, distintas cosas. Ajá. ¿Y por qué elegí eso? Porque, bueno, primero, eso te comento que estaba como identificados también mis amigos con eso, entonces fue como más, estuvo más a la mano. Y la práctica de improvisar, no, en principio, o sea, no sé, fue solo por soltarme, pero luego me di cuenta que era una especie como de canal, ¿no? En lo que yo puedo liberar así mis pensamientos, y era como, en cierta forma, hacer como un voto de franqueza mientras estoy improvisando. Me daba cuenta que me liberaba mucho de lo que estaba pensando en ese momento, no ocultaba nada. Eso me agrada mucho. ¿Cómo fue en tu caso, Che? Bueno, también bien ligado a como que todos los panas, ¿no? Con la ropa ancha y también escuchando hip hop. Entonces mucho fue como definitivamente las entradas que tuve. Todos los panas eran o raperos o hacían breakdance, ¿no? También grafiteros, grafiteras. Pero lo que a mí como que, no sé, me apasionaba bastante y me parecía bien interesante es que es como algo bastante accesible que tú puedes hacer. Obviamente no digo que haya alguien dice quiero ser un hip hop y de la noche a la mañana lo hace. Pero es como que hay entradas para que, ¿quieres aprender a hacer break? Bueno, hay compas que lo saben hacer y están ahí. Que, si quieres aprender, vincúlate, que se puede. Sí, aprovechando, saludarle a B-Boy Purple Haze, ¿no? Al Mark One, al B-Boy Alex, a toda la gente, a todos los B-Boys, ¿no? Que se han manifestado y han estado también en los procesos, ¿no? Y B-Girls, ¿sí o qué? Y B-Girls, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, de ahí como poder nosotros poder vivir hip hop y queremos expresarnos, hagamos un círculo de freestyle o pintemos una pared, o entonces me parece como que es algo que igual lo vives, ¿no? Entonces a veces cuando pienso en rock, pienso en punk, pienso, para mí se veía muy como difícil, algo complicado de acceder, mientras que el hip hop estaba ahí siempre como abierto, ¿no? Y me di cuenta que si le vas como metiendo tu energía y sembrando tus semillitas, hay cosas que crecen. Aunque tal vez no tengas mucho dinero, aunque nos falle el sonido, aunque la tecnología está complicada, qué sé yo, siempre hay formas de hacerlo, porque necesitas... Moverse, ¿no? Sí, y tal vez más personas, tu comunidad, y la comunidad está ahí, entonces... Esa es, justamente, hablando de la comunidad, quería invitarles al día de mañana al Inti Raymi Hip Hop, ya que seguimos en tiempos de Inti Raymi, aunque el sol ahorita está un poquito tapado por la lluvia, sin embargo, seguimos en Inti Raymi celebrando al maíz y a la cosecha del maíz. Así que les queremos invitar al Inti Raymi Hip Hop 2, que va a ser el día de mañana en el Valle de los Chillos, en la autopista General Rumiñahui, Puente Amarillo, así que ya lo saben. Va a haber un concierto microabierto, va a haber graffiti en vivo, vamos a tener como bastantes cosas interesantes que se puede llegar a ver con toda la familia, así que no se olviden de ir a la Galería de Arte Ancestral Inti Raymi Hip Hop en el Valle de los Chillos. Eso va a ser el día de mañana, 30 de junio, para que se caigan por ahí, así que no se olviden en el barrio. Puente Amarillo. Ah, en tu barrio mismo. Es el barrio del Huerto. Allá pues, en el barrio del Huerto, así que ya saben, pero esto está organizado ahí por los locos de Banda al Valle Verde, así que un saludo también para los brothers y cáiganse ahí. Ya lo saben, esa es, y creo que vamos a irnos con el primer temita en vivo. ¿Te parece? Nos ahora, vamos a ir con The Highest en vivo, así que escúchalo. Yeah, the highest challenge. Hijas del centro de la tierra, y tu milenario mi caleta, montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Hijos del centro de la tierra, y tu milenario mi caleta, montañas mágicas que te elevan y hasta la cabeza. Yo me levanto a bailar con la ciudad, con el loco tráfico que no para. Por todo lado hay tanta distracción, es fácil olvidar de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero me encuentro en mis silencios, mis jodas, mis retos que me llevan a mi propio centro. Y me inundan de paz que penetra el concreto que me rodea. Disfruto los ruidos, los gritos, los pitos, los quejidos y los de liberación. El smog, la combustión y la profunda rebeldía de mi pueblo. Hijas del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Hijos del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. En la mitad del mundo bajo el sol de mediodía, The Highest, se cumplió la profecía. Luz nace entre las penumbras de la larga noche, cegando fantoches sedientos de derroche. Los astros me acompañan en este viaje, mis abuelos son habitan este traje, mi santuario pasajero urgó profundas raíces de mi Quito milenario, mi barrio, el calor de su gente, a pesar del calvario resurge consciente. Hijos del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Hijas del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Tenemos de todo aquí, la riqueza en el dorado está en el maíz. Paisajes hermosos, escenarios dolorosos, todos buscamos cómo sobrevivir. Tenemos de todo aquí, la riqueza en el dorado está en el maíz. Paisajes hermosos, escenarios dolorosos, todos buscamos cómo sobrevivir. Hijas del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Hijos del centro de la tierra, Quito milenario, mi caleta. Montañas mágicas que te elevan y una urbanidad que arrebata la cabeza. Esa es, Altaita Sol, ya saben, Padre Sol ahí. Al Dios Sol, ya lo saben. Sinti Calmi, bro. Esa es. Con identidad, bro. Esa es, para que escuchen que también hay los temitas en vivo, porque es importante también sonar, ¿no? El accionar tiene que ser así, espontáneo, ¿no? Los círculos de poder, los ciphers, ¿no? Así que los tenemos, un saludo ahí para... Buen tema, la verdad, bueno, es, pues, está muy bueno y queda prepa todavía para estas épocas del sol, ya lo saben. A ver si con un poquito más... la palabra, bro, igual. Claro. Ahí rescatar la identidad de acá que tenemos, bro, de la tierra en la que nacimos, fortalecer eso, nuestras raíces. Rescatar lo nuestro, loco, darle valor a eso. Exacto, Word. Así que veamos si es que así un poquito también se va abriendo el cielo, pues, y sale nuestro Raita Sol un poquito a darnos calor. Fácil y nos escuchó. Eso, ojalá. Esa es, un saludo ahí para toda la gente que nos escucha, ya lo saben. Vamos a continuar un poquito y me gustaría también indagar así cómo fue este proceso de vinculación al Huerto Express y más o menos también cómo es que se fueron uniendo, digamos, al, no sé si llamarlo batallón o al equipo o al a toda este conglomerado de artistas, a la crew del Huerto Express, ¿no? Bueno, yo conocí el Huerto igual cuando estaba en mi primera agrupación, en Amautas, cuando tenía, que unos 14, 15. Y le conocí a DJ Enio 5 porque él iba a ser, y fue nuestro DJ por un tiempo. Entonces ahí me vinculé al proceso del Huerto y me di cuenta que claro, venía gente a grabar, ¿no? Y es como que vas a hacer tu trabajo y todo. Teníamos que hacer algo, pero más que todo igual siempre se compartía una amistad, ¿no? Entonces, para mí, ver cómo en ese proceso creativo ibas formando lazos y claro, después tal vez a las bielas o a los eventos y en los problemas igual también, ¿no? Se veía quién eran los ya de veras, y muchas veces en el hip hop he visto cómo estos lazos son bien, bien poderosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, que ya nos conocemos como 12 años y seguimos aquí, ¿no? Entonces hay mucha gente también ya vinculada al Huerto Express, o bueno, al huerto, porque antes no era Huerto Express, pero que ya tiene una vinculación con ellos por mucho tiempo. Entonces medio mi caminar fue llegar al huerto y de ahí nunca realmente desvincularme. Claro, bien, esa es. Bueno, en mi caso, nosotros hace 12 años, como te comentaba, grabamos un disco con Urbanística y fue uno de los primeros discos del Huerto Express. Mira, fue como que Lene también se involucró en muchas cosas. Un tiempo viajó a Colombia y sacó unos proyectos por allá y hizo un crew. Y yo fui como que tuve un desarrollo personal en todo este tiempo, así he estado grabando temas underground, como incursionando en nuevos estilos, en crear otras cosas, así. Entonces, ahora que nos volvimos a topar, y hubo la invitación de pertenecer a La Siembra, yo soy miembro de La Siembra también, estoy en el bajo ahí. Entonces ahí fue como esa invitación a unir fuerzas. Me parece un proyecto interesante el que tenemos con el huerto. Ahora los artistas Express, es el sello musical Express el que estamos moviendo. Entonces la idea es fortalecernos haciendo varios artistas que estamos trabajando alrededor del Huerto Records. Exacto, o sea, unir fuerzas, trabajar juntos, que nuestros proyectos salgan juntos, apoyarnos en los conciertos, si hacemos videos, lo que sea. Sí, justamente suena medio trillado, ¿no? Pero la unión hace la fuerza y mientras más unidos estemos, un batallón más fuerte esté, cualquier cosa se vuelve posible ahí. Esa es. Y también me parece algo que es bien poderoso, igual de rescatar como de la familia hip hop. Es que, bueno, a veces como es difícil este aspecto económico, existe un montón de trueque, ¿no? Es como un intercambio diferente. Entonces, cuando vamos uniendo fuerzas, por ejemplo, algunos son geniales en la organización del evento. Otros son geniales en crear la publicidad. Otros en, yo le voy a contactar a esta persona, a esta otra persona. Entonces, también es bien lindo cómo, porque a veces no hay aportamos, como la economía, no solo es tienes económico, que, claro. Sí, aportas. Entonces, en esta unión también hay como mucho... organización. Sí, mucho de cada uno que tiene que hacerla, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Exacto. Entonces, claro, moverse, ¿no? Es la cuestión de estar ahí constantemente en el accionar, ¿no? Pero también con la reflexión, así desde la praxis, ¿no? Como nos enseñan, pues. Claro. La NAPLE. Esa es, y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Ya saben, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento aquí con invitados de lujo, como debe de ser. Un saludo igual para el Pancho atrás, ahí en las... Buena, Pancho. En las consolas, esa ya saben, ahí siempre control, apoyándonos. Esa es. Siempre échele pide. DJ. De la piel, historias del ayer, de la... Esa es, escuchando este temita de Chel. Sí, vamos a continuar con la entrevista. Me gustaría saber un poco, porque nos comentan, claro, que ya están bastante tiempo en esto. ¿Tienen alguna discografía ya hecha o están en proyectos de hacer alguna discografía, como tal vez como individualmente o tal vez colectivamente? ¿Cómo están en estos accionares, digamos, desde las producciones ya musicales un poco más profesionales, no? Bueno, yo en mi proyecto de Chelsea aún no he sacado discos, he sacado temas por aquí, por allá, un montón de feats, un montón de hacerles coros a los panas, y creo que eso también ha sido una dinámica interesante, porque como chica muchas veces te dicen ya, hazme el coro. Es como, no, loco, yo también quiero rapear. Pero la rompes. bye. Tienes muy bonita voz, si me lo permites decir. Gracias. Buena técnica. Pero yo ando en eso, estoy en el proyecto de cómo continuar en mi exploración de Chelsea, porque mezclo melódicos, mezclo como temas bien rapeados, pero también tengo como un tipo performance donde también me enfoco bastante en recuperar la identidad de los ancestros, ¿no? La identidad mía, intentar encontrarme en eso. Entonces también tengo muchos como a capela o temitas con tambores, que son un poco distintos. Pero la idea es medio dentro de esta exploración ya ir definiéndome un poco más para ver qué es lo que quiero crear y proponer ya en conjunto. Entonces yo espero que ojalá para el próximo año como Chelsea ya esté lanzando mi disco. Y Ajá. Por tu parte, sí. Da Hayes, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Da Hayes está involucrado en un montón de proyectos ahora. Yeah. Hace años que sacamos el disco Urbanística. Y bueno, tengo un recopilatorio de feats que he hecho en este tiempo. Se llama Selling Green Bananas. Entonces también va con esas ahí, Selling Green Bananas, ese disco vandálico ahí. Y estamos sacando el disco de Urbanística, que ya tenemos grabados unos, creo que va a salir con 10 temas, así. Y bueno, se vienen varias cosas. También estoy involucrado con un proyecto con DMT, con el DJ Rugged C. Un saludo ahí para personal ahí de la zona suroeste. Eso. Y a mi brothercito, el Sam. S.A.M., esa Simón. Es, hay que traerlo al S.A.M. Ajá, también para ley. Acá. Un saludo. Entonces, a mi el crew es The Rightness, The Highest, Rugged Sea. Ese es el proyecto en el que más he estado involucrando. Ay, mi legend. Tiempo, mi energía, sí. Claro, todo lo que es Express, estoy metido en un montón de notas, brother. Entonces, ajá, estoy sacando full temas Express con Chel, así, eso que estamos involucrados. Y es parte también del proyecto La Siembra, que... eso como que lo queremos llevar quizás a un a una práctica así completa, no sé cómo decirlo. Simplemente queremos hacer una movida ya también con instrumentos, así ya la Chel está. Sí, ajá. Necesariamente a mí me parece igual súper bacán el hecho de que se sonorice todo ya como en vivo, ¿no? En vivo, con un claro, DJ también, ¿no? Pero toda la musicalidad esté ahí, se siente muchísimo más poderoso, mucho claro. Más, el color del sonido es más, no sé, como rico, no sé. Tal cual. Y también la dinámica de tocar un instrumento y buscar por ahí ese juego con la mente de ordenarte y poder rapear a la vez, en el caso de la Chel cantar, así. Interesante, nuevas experiencias. Sí, y es también como, no sé, cuando tú estás, qué sé yo, presentándote y le das al DJ tu beat, es como bien seguro que el beat va a salir, como ha salido antes, ¿no? Pero cuando ya estás con instrumentos y todos estamos siguiendo un tempo, y en las presentaciones que hemos tenido, también hemos tenido momentos donde algo pasa y te toca improvisar y te toca seguir, pero es bien mágico, como una sinergia colectiva, ¿no? Donde de alguna manera se logra, de alguna manera se descifra y ahí le das nomás, con fuerza y con fe. Y también con mucho cariño, así, porque entre los compas que somos La Siembra, ninguno es que ya viene, yo soy guitarrista profesional, o yo soy baterista ya por más de 20 años. No, nada que ver, estamos como con las ganas. Entonces, si tenemos las ganas, creemos que es suficiente. Lo que necesitamos es como persistir. Entonces, los lazos que nos unen con la siembra no es los años de experiencia en un instrumento, pero es la amistad y como la determinación por un sueño que tenemos, así. Entonces, ha sido bien bonito. Igual, nuevamente, un abrazo a DJ Enio5, que nos ha siempre estado ahí siendo como un nexo, un visionario, yeah, y empujándonos a todos para adelante. Sí, igual aprovechar y saludarle y agradecerle también el apoyo que dio ayer, el día de ayer, Enio5, ¿no? Buena, Enio. Él ha de saber a qué nos referimos. Así buena, Enio. Buena, Five. Esa es. Y bueno, quería mencionar que ya que estaban mencionando esto de los feeds, aclarar que el primer tema que estuvo Chel, estuvo Isaac, estuvo, ¿cómo es este brother? Samuel. También Samuel, que, ajá. El cambio. Es parte del disco de Somos o No Somos Guerreros del Consejo, volumen 1, de nuestro brother Isaac, de la Nina Shungu. Así que un saludo ahí en apoyo con Enigma de Cali Rap Cartel, en apoyo de 820 Records, con Juan Pistolas. Así la que un saludo para toda Isaac, la people, bueno, ahí, ya saben. Para toda brothers, la familia. Esa es. Y vamos a irnos con el siguiente temita en vivo. Y para que toda la gente se ponga alerta, aquí estamos con Da Hayes, parte de Muchas Cruz, ya lo sé. Ah, esto va por DMT ahí. Yeah. Para tu cabeza, DMT. La actitud irreverente, antisocial, desde el principio. Da Hayes. Pues su pena es larga. Aceptar bocados de vida para prolongar la incesante agonía. Yeah. Por todas partes, tantos obedientes. Yo repudio a ese tipo de gente. Solo le apuesto a quienes piensan diferente. Despertarlos de entre muertos vivientes. Por todas partes, tantos obedientes. Yo repudio a ese tipo de gente. Solo le apuesto a quienes piensan diferente. Despertarlos de entre muertos vivientes. Por todas partes, tantos obedientes. Yo repudio a ese tipo de gente. Solo le apuesto a quienes piensan diferente. Despertarlos de entre muertos vivientes. Por todas partes, tantos obedientes. Yo repudio a ese tipo de gente. Solo le apuesto a quienes piensan diferente. Despertarlos. En momentos duros de adversidades deberás demostrar tus habilidades. Lo único seguro es que en una caja cabes. Solo quedará lo escrito. En momentos duros de adversidades deberás demostrar tus habilidades. Lo único seguro es que en una caja cabes. Solo quedará lo escrito. Deambulo noctámbulo, mi turno nocturno. Por callejones de este sitio nauseabundo. Cerveza como aditivo, te hablo de lo más profundo. Del subterráneo, desde que aborrezco el mundo de los aparentes. Solo veo clientes dependientes, por eso solo ando en compañía de gente. Seré real en situaciones normales. Creo en mi gan, ya para alejar mis males. A atenta mi retina. Hoy vi tres vitrinas, verdad como en letrinas. Los alucinan con pamplinas. Realmente quinas de polvo y nicotina. Quinas asesinas, it's not a snack. Crack, crack, crack, crack, the dead is cooking cold. Crack, crack, crack, crack, you can't come back. Crack, crack, crack, crack, crack is not a joke. Yeah! esa es, ya saben, acá. Aquí, Bajay es de la casa. Un saludo para toda la gente. La rompes. Yeah, yeah. Así que voy a estar destrabando mañana en el Puente Amarillo, caerán en mi barrio. Caigan al Puente Amarillo. Recién me entero, pero lléguenle. Caigan, esa es, ya saben. Y vamos a seguir, pues, esto. Un poquito de agua, mi brother. Gracias, ahí, para continuar con esto. Qué bestia, buen tema, loco. Déjame decirte que estuvo buenazo. Vamos a seguir con esto, conversando un poquito. Nos gustaría también hacer una reseña, pero no sin antes. Antes queremos invitarles también a... El sábado 7 de julio va a haber una pintada colectiva en Chillo Gallo, así que ya saben, esto es el próximo sábado. El tope es en El Reloj, así que toda la gente de Chillo Gallo conoce El Reloj, así que la gente que no conozca, pregunte dónde está El Reloj y van a ver dónde es el tope para la pintada colectiva en el Chillo Gallo. No hay fondo, no hay pintura, solo hay espacio que está totalmente legal, un muro gigante, así que cáiganse con la pintura, aprovechen que el espacio es legal y pueden estar ahí. Les vamos a confirmar la hora, pero yo creo que desde las 10 de la mañana estaría perfecto. El 7 de julio, pintada colectiva en Chillo Gallo, así que cáiganse, no se lo pierdan. Y bueno, recién pasó pues el lanzamiento de Science MF, que también estuvo aquí invitado en el en la cabina de la Nunca y Zulu Radio, en esta nave. Así que queríamos conversar porque fue el lanzamiento. Así que, eso, sí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les sintieron al evento? HHC estuvo en vivo a los tiempos. Así que cuéntanos un poquito cómo fue. Sí, estuvo un saludo bestia, para estos locos. El concierto del sábado de Science. No tengo miedo. Excelente los temas, el sonido estuvo muy bueno, se entendía todo, estaba bien, brother, así. Imagínate, fue Fango con las tornamesas y estaba poniendo las pistas algunos grupos y aparte estaba el Ragged Sea ahí con sus tornos, había... Estuvo toda una locura ahí, ajá, estuvo J de Hierro, Science, de lo que me acuerdo ahí, el Shakur, ajá. Rapeó el Ragged, Rhymes y de ley. Yo me subí también con The Cool Pose. Fue interesante, bro, la experiencia, sí. Entonces, esa es, un saludo para todos. Una máquina, ¿verdad? ¿Qué al cantar? Fango, al Ponchado, Fango al en SAM, la casa. Solo imagínate, ¿para qué te digo más? Toda la HHC, la casque bestia. Yo, si no me hubiera ido a zapatear a Cotacacho, hubiera estado ahí de cabeza. De cabeza. Vamos a ver cómo logramos las conectas ahí, pero qué bien. Bueno, con todos los problemas que a veces aparecen, ¿no? También y todo, pero qué gusto todo que brutal, haya salido terminó bien. Terminó todo, sí. Vivo con éxito el concierto. Esa es, un saludo para toda la gente. ¿Qué tal? ¿Tú sí le has podido escuchar a HC antes, Chel? Sabes que nunca en vivo así. Siempre es como, ponte justo esta vez, no tuve el chance de ir. Y el Jairo me cuenta, ¿no? Y también me empieza a contar, porque también es como... me empieza a contar de igual como lo locazo que es que estos grupos que también ya vienen contribuyendo a la cultura por tanto tiempo y como esa reunión tan poderosa, ¿no? Entonces yo ahí de favor pediría para ver si más presentaciones así, para también como los compas de la nueva escuela podamos seguir vinculados a los compas de la vieja escuela, que también ya van con mensajes bien poderosos y con una trayectoria como lo casa, ¿no? Claro, que siguen, ¿no? O sea, resistiendo, siguen haciendo música en la nota de hip hop. Sí, quisiera aprovechar para mandarle un saludo a nuestra compañera acá de la cabina de la Nunca y Zulu Radio, a la Pao, a Isis, porque también estuvo como involucrada en el proceso de la organización junto a B-Side Studios también, así que un saludo ahí para La Ráfaga, para toda la gente que logró que el disco de Signs MF pueda salir y lograr este lanzamiento, que fue todo un éxito, que pudo congregar a toda esta gente y a todos estos exponentes del hip hop, ¿no? De todas las épocas y más bien de las épocas infinitas, pues, ¿no? Porque no es como una época, otra época, ya es gente que está inmortalizada, pues, en el movimiento del hip hop quiteño, y también que va apareciendo igual, sumándose más gente, más energía, compartiendo todo esto. Esa es. Y también creo que me parece el ocaso cómo rompe ese mito de que, no, el hip hop es algo que es cuando eres adolescente y de ahí ya se muere con tu adolescencia, ¿no? Como cuando no sé, pero sí, es como algo que sigue vivo y que lo tenemos ahora en tantas generaciones, ¿no? Y creo que hay una sabiduría bien profunda en eso, en el hecho de que los años van pasando, las experiencias se van acumulando, los compartires y los saberes también, ¿no? Esa es, un saludo para toda la zona suroeste, pues, yeah. Esa es. Así que vamos a continuar y les quería conversar igual que va. Tenemos una programación especial por el Memorial Pintag, el festival que va a haber en Pintag. Así caigan, que caigan. Estamos compartiendo igual los cronogramas y todo, pero les anticipo que esto empieza el sábado 14 de julio y se va de largo hasta el domingo 22 de julio. Así que para que toda la gente vaya integrándose, sumándose, esto tiene una lógica más comunitaria, va a haber un poco de trabajo comunitario para todas las edades, incluyendo teatro, circo, música, concierto, todo. Y de ley va a haber un toque de hip hop, sí. También teatro hip hop. Claro, va a haber danza, va a haber teatro hip hop, van a estar yumbos, van a estar rucos, ayahumas, va a haber danza, va a estar una cosa bien, bien bacana, así que para todas las edades, toda la gente, les recuerdo, esto va a ser por el Memorial Pintag desde el sábado 14 hasta el domingo 22 de julio. Imperdible, imperdible. Hasta pueden encontrar obsidiana si tienen suerte. Vaya, yo se los digo. Esa es, entonces ya lo saben. Quería mandarle un saludito también a nuestro brother ahí, al Daniel San, ya saben, a.k.a. Miyagi ahí, que está también como coordinador de todo esto allá. Así que un saludito para mi Pinta brother Gamaru. Y a Pinta Gamaru, por supuesto, esa es. Así que bueno, nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes, el conocimiento, mi bro. Échale, DJ. Espera un ratito, déjame confirmar una cosita. Vámonos con Urbanística, con Quito Fari, más bien, esa primera. Los pasos de política y también su fe se dejan ya llevar por quien dinero oro solo ven, marcas del alma no la piel, en el aire ave, en el agua ves, en el agua ves. Siguen tras los pasos de política y también su fe se dejan ya llevar porque dinero oro solo ven, marca del alma no la piel, en el aire ave, en el agua pez. En el barrio quedan los orates y poetas con sus partes traficadas, el desierto cualité. Viven manicomios situadas en el mundo, terapia por un dengue que nos hace a lo profundo. Hundo toda ansia que te aprieta al vagabundo. Poetas que lo entienden todo ciego y sordo mudo. Crudas realidades que te pasan en la socie. Valores en la bolsa y una vida que se ensucie. Sentimiento escrito que compongo con la base. Voces que se escuchan en el barrio me conduce. Me conduce a los lugares, los junglares de los bares, la esperanza que no cabe ya muy grave. Se ladrones que entran por el techo porque nunca llevan llave. Tú lo sabes que no existe cielo, mucho menos linda nube. Tu locura breve solo agrede. En este mundo no se vende por dinero, es tu costumbre. Bebo yo la sangre del guerrero noble. Por un cobre no me quemo yo la yema de los dedos. Sigue entrar los pasos de política y también su fe. Se dejan ya llevar por quien dinero oro solo ven. Marcas del alma, no la pies. En el aire ave, en el agua ves, en el agua ves. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Si la ley te encapsula, arranca el bozal que te impone censura. Pura salve o patria y aíslate a la guerra. Cruzo la frontera y es la misma tierra. El sistema te ve la cara, abre tus sesos y los lava. Siéntete amenazado, dispara, dispara, dispara, dispara. Si el pueblo se enterara, las balas se dirigen a otro lado. Por eso, conviene que tus panas sean adictos al queso. Algunos mezclado con yeso. No caigas en su trampa, no creas en los medios. Crisis para el Estado que la sufre el proletario. Enciende en el sendero que conduce al cementerio. Libera tu cabeza, error en el sistema. Tercer mundo, problema. Asfixia colectiva, muchos corren por su vida. Por familia, los estudios, la comida. Sigue entrar los pasos de política y también su fe. Se dejan ya llevar por quien dinero oro solo ven. Marca del alma, no la piel. En el aire ave, en el agua pez. En el barrio quedan los orates y poetas con sus partes traficadas en desierto cualité. Impone tú las reglas en el juego homicida. Pituco la derrocha y en la calle prende y mecha. No todos son reales, solo se hacen los vivos. Porque la vida no es fácil y si eres débil mueres en las redes de la coja. Marioneta del vicio, no entendiste que esto no lo podías dominar. Y ahora tienes que robar exponiéndote a caer en cana. Por culpa de políticos que te roban descaradamente. Mientras tú no piensas por el químico que tienes en tu cabeza que te jode, y ellos son los que te dan la nota blanca en vez del pan. Tú trabajas y no estudias, esto a él le sirve más. La nota cada día es más difícil. Nos espera milagros, yo espero el fruto del esfuerzo, mi lucha tranquilamente. Esa es. Regresamos, ya saben, con Hip Hop en vivo desde la Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y continuamos conversando un poquito más del proceso del hip hop, ¿no? Es interesante cómo se ha estado gestando en los últimos tiempos, algo en donde hemos participado también varias gente que se encuentra aquí presente. Un saludo también para las compas que nos están visitando desde la ciudad de Chicago, ya lo saben, allá en el North Side, en el Super North Side. Ahí, un saludo para... un saludo para las chicas. Es super noche, la plena, a la Johnny. Claro, esa es. Es interesante todo lo que se ha estado gestando, ¿no? Últimamente, porque el hip hop también se vuelve un portal de lucha, ¿no? De haceres que nos reivindican y nos empoderan de cierta manera, como para como ciudadanos, como jóvenes, como gente autodidacta, como gente que se pone a pensar críticamente lo que nos pasa alrededor, ¿no? Entonces, se han gestado algunas cosas, se han hecho algunos talleres donde ha participado también la gente del Huerto Records, ha participado mucha gente de la comunidad hip hop en sí. Y bueno, les queremos saludar también a toda esa gente que se ha dignado en participar. Entonces, algo que nos gustaría mencionarles, compartirles, es todo este proceso del hip hop teatro que se ha venido gestando, ¿no? Una forma de lograr un cambio social a través del teatro, pero involucrado al hip hop como, no sé, columna vertebral, se podría decir, ¿no? Como algo estructural, ¿no? De esto. ¿Qué nos podrías contar un poquito al respecto, Che? En el lugar en el que trabajo nos enfocamos mucho en como procesos de educación popular, porque creemos que, bueno, hay muchas cosas que no están muy bien con la sociedad, con el sistema, y la primera forma de como ir cambiando es también como organizándonos, y no organizándonos en una forma donde, qué sé yo soy la profesora y yo te digo qué es lo correcto, sino más bien donde tenemos como metodologías creativas para poder identificar qué problemas o qué necesidades o qué sueños tenemos nosotros como, como comunidad, como colectivo, como individuos. Entonces hemos estado a través de como bastantes procesos donde repensamos, qué sé yo, nuestra identidad, ¿no? ¿Qué conforma nuestra identidad? También en procesos de narración y explorar como una vez que ya entiendo yo mi identidad, ¿cómo puedo contar mi historia? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Y con teatro ha sido un enfoque de como teatro para el cambio social y dentro, y hemos estado explorando estas dinámicas de género dentro de lo que es hip hop a través del teatro. Entonces, ahí nos da también como una herramienta creativa para poder, no sé, también abrazar diferentes tipos de pensamiento y poder dialogar, más que como imponer, yo creo que esto es así, o yo creo que esto es así, y yo creo que estás mal porque piensas diferente, sino más bien abrir la curiosidad, y esa es la idea, ¿no? Dentro de la creatividad, siempre si no tienes curiosidad, ahí es una limitación grande. Entonces, después de ese proceso que se gestó, tal vez algunos se acuerdan, hubo un evento en la Casa Machancara. ¡Yeah! Que fue un evento de justamente teatro hip hop, donde como exploramos un poco, presentamos lo que habíamos trabajado durante un mes de taller. Pero lo bonito es que los procesos no se quedan ahí. Entonces ahora estamos en cambio embarcados en un proceso un poco más como investigativo para seguir explorando dinámicas de género dentro del hip hop, pero también la medicina narrativa del hip hop. Entonces, cómo el hip hop nos sana, cómo el hip hop aporta en también construir y fortalecer una conciencia social o política, cómo nos permite nombrarnos a nosotros mismos y no necesitar que, qué sé yo, un académico venga a nombrar nuestras luchas del día a día, sino nosotros mismos podemos hacer eso. Esa es, un saludo para toda la gente que resiste y que sigue y persiste. Organízate y lucha y resiste, esa es. Y nos vamos a ir ahora sí con el temita en vivo, si es que es posible. Claro, vamos a irnos con Chelsea, ya lo saben, en vivo en la casa. Y The Highest. Y The Highest, esa es. Ahora. No. No. Es del anterior. Cumbia. Y ahora sí un temita para gozar. Hoy le bailamos a la noche pa' que venga a curar, serenata las estrellas pa' que guíe el caminar, expresando lo que hay dentro para reafirmar, por las venas nos corre un legado, un llamado de lucha sin reparo, así que estira bien la pierna y pisotea bien los pies, que el cuerpo sude y sude sacando todititito lo males. Como una limpia desde adentro del ser, hablando con las abuelitas desde ayer. Sana la piel, sana las historias, vasos de agua refrescante en medio de duras memorias. Sana la piel, sana las historias, vasos de agua refrescante en duras memorias. Muévete, muévete, con los que estamos aquí. Muévete, muévete, con los que están por venir. Muévete, muévete, con los que estuvieron antes. Muévete, muévete, por los que estamos aquí. Muévete, muévete, por los que van a venir. Muévete, muévete, por los que estuvieron antes de ti. Ahora es mi turno, no hay tiempo perdido. Mis expresiones las he escupido. H-I-P en cada respiro. H-O-P donde sea que miro. Ahora es mi turno, no hay tiempo perdido. Mis expresiones las he escupido. H-I-P en cada respiro. H-O-P donde sea que miro. Voy caminando con experiencias un montón. Me muevo por intuición, tengo completa convicción. Que no hallarán compón para esta obstinación de desafiar lo establecido. Encontrarle sentido a cada situación vivida. siempre habrá motivo. Agradecer estar vivo, siempre que hayan líos, habrá salida. Voy caminando con experiencias un montón. Muévete, muévete, con los que estamos aquí. Muévete, muévete, con los que están por venir. Muévete, muévete, con los que estuvieron antes de ti. Muévete, muévete, por los que van a venir. Muévete, muévete, por los que estamos aquí. Muévete, muévete, por los que estuvieron antes de ti. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. Esa es, mi gente, ya lo saben. Muévete, por favor. Muévete, hay que estar ahí, sacarse activo el caparazón y saltar. Y la celebración también es una forma de resistir, ¿no? Esa es. Afirma, sí, nuestra felicidad, nuestra manera de ser, ¿no? Esa es, así que vamos a con esto darle casi como por concluido al programa. No sé si quieren mandar un saludito, algo para finalizar como la participación del día de hoy aquí en la Nunca y Zulu Radio, y darle como se finí al programa del día de hoy. Bueno, un saludo a todos los compas del Huerto Express, de la Nina Shunku, de la Casa Machancara. Un abrazo fuerte a toda la gente que resiste en comunidad, creo que es la manera más bonita de hacerlo. También hay un abrazo fuerte a todas las hip hopas, que también ahí cada vez le estamos metiendo más duro y en respect, sororidad. Y what? También a todos los compas hip hopas, que ahí también nos han apoyado y dado espacios. En habla, Danes. Habla, pájaro. ¡La siembra! Esa es. Esa es. Así que, bueno, esto ha sido todo para el programa del día de hoy. No sé si tenemos tiempito para la última. Ya no. Entonces, con esto se termina el programa del día de hoy. Gozado. Un saludo también para el Pancho, que está atrás de la cabina master ahí. Otro Para la vaca, para otra caja de Sprite, pues, brother. A los ya tiempos. Lo sabe, ya lo sabe. Ahora que asoma. Así que. Que un saludo para toda la gente, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, hasta el próximo viernes, paz, mis brothers, ¡Gilas! Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, te esperamos en una nueva edición.